Un mes antes. Bel Air. Tenemos un barco, pobretones. Hamptons 2009. Crédito, no hay problema. ¿Puede definir no hay problema? ¿Por qué no me darán el préstamo? Es un problema. Lo siento, por eso pregunto si... Perdón, papi. Tranquila, pero qué asco. No, no a usted, señor. Bueno, a ver, escuche esto. ¿Y si tuviera todo lo necesario menos $30,000? ¿Que me calme, señor? Señor, que me... Señora, lo siento, no me di cuenta. ¿No se supone que es usurera? ¡Usúreme! Usted es una leona, yo una gacela. Ah, está bien. Está bien, le voy a pasar a mi hija para que le diga cuánto odia ir a la escuela en un distrito escolar donde pandilleros matan a niños. ¡Los matan! Oye, dile tú, amor, como te enseñé. ¿Por qué quiere que me maten? No, maten. ¿Por qué quiere que me maten? Me colgó. Oh, mi amor, es porque no hiciste lo que te dije que hicieras. Tú estás loco. Yo no estoy loco, se le dice desesperación. Mi amor. Solamente tenemos que seguir ahorrando. Solo necesito un poco de amor. ¿Me das un abrazo? ¿Me das un beso? Así está mejor. ¡Qué asco! Rápido, trae tu jugo y tus libros. Te dije que lo hicieras bien. No es tan difícil, Mikaela. ¡Mate! Está bien. Cuidado. ¡Muévete, anciano! ¡Muévete! ¿Eso es hierba? Oye, cuídate mucho, ¿está bien? Escúchame. No vas a venir aquí siempre. Me estoy ocupando. Te amo. Yo a ti. ¿Está bien? No te preocupes. Es difícil no hacerlo. Eres mi hija. Pasa, linda. Oiga, cuidado. En poco tiempo. Patada, Jinga. ¿Sí? ¡Muévete! ¡Jinga! Hola, mi amor. Mira esto, cielo. ¡Qué patada! ¡Axel! Bien hecho, James. Te veías muy bien ahí afuera, mi grande y fuerte prometido. Yawa dice que debo enfocarme en proyectar mi poder hacia el mundo. ¡Madre! Tal vez puedo ayudarte. Tú eres un gran hombre, James King. First things first, I'm the realest. Realest. Drop this and let the whole world. Casa. No. No, esta casa es un agujero. Escucha, hay ganadores y hay perdedores, James. Es como funciona este país. Las personas ven lo que tienes y lo quieren. Quieren tu enorme casa. Y quieren a tu sensual, sensual esposa. Tan sensual. ¿Quién es el rey? Soy yo. ¿Tú eres el rey? ¿Cuántos millones vas a ganar hoy? Como para ahorcar un bebé. Exacto. ¿Sí? ¿Eres un ganador? Sí, soy ¿sí? un ganador. ¿Y de quién son estos? Son míos. Son los senos del rey. Los senitos del Exacto. rey. Exacto. ¿Y tienes pene de rey? Es casi más grande que el promedio. Sí, tienes que tomarlo tuyo, James. ¡Sí! Oh, sí. ¡Tienes que tomarlo! ¡Ay, sí, tomarlo mío! Para ir a la cárcel. El jefe ya llegó. Tal vez deberían actuar como si tuvieran trabajo. Tenemos 40 autos y tenemos 8 horas de aire aquí abajo. James King, fondos Wellford. Transfiera 100 millones de las cuentas de mis clientes. Quiero aplicar una orden de compra para Químicos Badway hasta que lleguen a 7:30. Tengo un buen presentimiento por el carbón limpio. ¡Limpia el techo, Mike! Burbujas de lujo de Hollywood. ¡No lo notas! ¡Te contraté por una cosa! ¡Por ser alto! Oye, James, qué buena venta, amigo. Welcome en el tercer trimestre del 2012. Es un placer verte trabajar. Gracias, tío. Sí. ¿Me vieron? ¿Sabe mi nombre? ¡Soy feliz! Entonces vendí gas y me arriesgué con el carbón y no tuve las ganancias que esperaba. Pero creo James, que... James, le produjiste a mi compañía 28 millones de dólares hoy. Y para celebrarlo, quisiera darte un regalo de bodas anticipado. Socio. Señor, gracias. ¿Que él puede salir? James, este es el momento cuando cruzas el portal y te unes a la élite más exclusiva de la nación. Todo lo que desees, lo que quieras, es tuyo. Estoy preparado. ¿Sabes que compré una isla en Cabo Verde? Toda una isla. Tú puedes hacerlo. Eso me encantaría. Seríamos vecinos de las islas. Puede venir nadando a pedir una taza de oro. Sí. Oye, y pensar que todo empezó con esto. Aún tengo esa computadora para recordarme mi humilde inicio. Fundé esta compañía con mis propias manos. Solo yo, esa computadora. Y 8 millones que me prestó mi padre. De verdad, lo hizo usted solo. Es muy inspirador, señor. Escucha, no quiero que me diga, señor. Qué tontería. ¿Te vas a casar con mi hija, por el amor de Dios? Quiero que me digas, papá. ¿En serio? ¿Papá? Me da mucho gusto. Mi verdadero padre jamás tuvo tiempo para mí. Me envió a un internado en Londres con los Murdoch y los Bin Laden. Claro que eso fue antes de... Bueno, hacían trampa en el fútbol, pero nadie tenía idea de eso. Pero si pudiera elegir un padre... No, oye, ahora eres de la familia, hijo. Oh, ay, Dios. Está bien. No pasa nada. Maldito perro. ¡Señor King! Ay, ¡llévese lo que quiera! ¡Por favor! ¡Oiga! ¡Soy Daniel! ¡Ayúdenme! ¡No, espere! ¡Señor King! No. ¡Ayúdenme! ¡Escuche! ¡Oiga, no sea usted ridículo! Ay. ¡Míreme! ¡Pero soy yo! ¿Sí? ¡Tengo su llave! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya te vi! Perdón, no pensé asustarlo. Aquí tiene. ¡Ay, gracias! Sí. Y... te juro que habría hecho lo mismo si fueras blanco. ¿A qué gusto oír eso? Sí. Oiga, señor King, ya que está aquí, solo quiero... quiero hablar con usted un segundo. He lavado su auto desde hace 2 años. Y, bueno, se nota que es un hombre al que le gusta lo mejor de todo. Y como dueño y presidente de Burbujas de Lujo de Hollywood, quiero ofrecerle una exclusiva tarjeta platino de por vida. Por... $30,000. Pero antes de que diga nada, piense en todo el dinero que va a ahorrar con esta inversión. De hecho, el valor temporal del dinero sería tal que si invirtiera esa misma cantidad en mi propio fondo, en 23 años tendría ganancias de $3,000,000. Oh, sí. Con esas ganancias podría comprar un auto nuevo siempre que se ensuciara. I'm the realest. Realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right. I'm so fancy. Cecilio. Aber Sir, in Ihrer Anzeige stand geringe Kreditwürdigkeit kein Problem. Wie definieren Sie kein Problem? Denn ich kapiere nicht, wieso dieses Darlehen ein Problem ist. Tut mir leid, deswegen bitte ich Sie ja... Entschuldigung, Daddy. Ist schon okay, nur widerlich. Nein, nein, nicht Sie, Sir. Gut, hören Sie, was wäre, wenn ich alles hätte, bis auf die 30.000 Dollar? Ruhig bleiben? Sir, Sir, hören Sie bitte... Man, da habe ich wohl nicht richtig hingehört. Sie sind bestimmt einer von diesen Kredithaien, dann schnappen Sie mich. Sie sind der Löwe und ich die arme Gazelle. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen jetzt mal meine Tochter. Erklären Sie ihr mal, warum sie in einem Bezirk zur Schule gehen muss, wo es vor Gangs wimmelt und Kinder haufenweise umgebracht werden. Umgebracht werden! Hier, sagen Sie es ihr. Los, mach, was ich dir beigebracht habe. Warum wollen Sie, dass man mich umbringt? Nein, nein, umbringt. Warum wollen Sie, dass man mich umbringt? Aufgelegt. Weil du niemals das tust, was ich dir sage. Du bist krank. Ich bin nicht krank, ich bin verzweifelt. Liebling, uns bleibt nichts anderes übrig, als weiter zu sparen. Ich brauche jetzt ein bisschen... Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. John improvisa unas vueltas. Oh. James King. ¿Sí? Queda arrestado por 43 cargos de fraude y 30 de enriquecimiento. ¡Eso es imposible! Eso dicen todos. Llévenselo. Ah, ya sé. Esto es un... ¡A un lado! ¡A un lado! ¿Es una broma? Porque si no, es la peor pesadilla imaginable. ¡Sí! ¿Por qué estás quemando? ¡Obvio! ¡A un lado! ¡Juro que no sé de qué están hablando! Ajá. Tranquilo, hijo. Voy a resolverlo. ¡Vámonos! Cortas en prisiones de baja seguridad mientras la gente trabajadora sufre. Pero eso se acabó, señor King. Su sentencia será la más dura que hay. 10 años en una prisión de máxima seguridad. Tiene 30 días para resolver su pedido. ¡Pásales por encima! Yo no puedo ir a la cárcel, voy a morir ahí. Eso no va a pasar, James. Voy a poner a mis investigadores a trabajar las 24 horas hasta que descubramos quién hizo esto. Solamente no salgas del condado con esa cosa o los Marshalls llegarán pronto. Hijo, quiero que seas fuerte. ¿Oíste bien? Claro. Voy a ser fuerte para ti, papá. 30 días para la prisión. Tanto en cobrarme que falté a mi cita de depilación. Me siento un gorila. Ay, y en pleno verano. No es posible que me pasen estas cosas. Es como si las cajeras no supieran Gracias, quién eres. Es lo que Alisa, yo digo. Alisa, oye, soy yo, James. Ya lo sé. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te ves así? Ven, como en sus malditas ensaladas. Las mato si alguien dice algo. Hola. Es hola. ¿Hola? Hola, se me ocurrió una gran idea. Hay que huir de aquí. A una parte donde jamás se les ocurra buscarnos. México. ¿Qué? Podemos dejar atrás este mundo material. Vivir en una choza de una habitación. Ay, Dios. Sí. Puedes vender goma de mascar en la calle. ¿Qué? Mira, resolveremos los detalles luego. Tenemos que irnos. No. Ya me quité el brazalete. No, no. ¡Vámonos! No, James, no. ¿Qué? No, se acabó ¿Qué? Lo nuestro. Creí que me amarías por siempre. Bueno, ahora lo sabes. Oh. ¡Alisa! Somos el servicio de Marshall de los Estados Unidos. James King, salga del edificio ahora y entréguese de inmediato. Hola, está ahí dentro. ¡Ay! ¿Por qué están arrestándome? Me llamo Regando Esteban. Soy un simple cantinero de Belice. Digo, de México. Llamen a mi abogado en Tijuana. 23 días para la prisión. ¿Señor King? Sí. Oh, qué buen susto me dio, amigo. ¿Qué hace ahí? Necesitaba donde reorganizarme y empezar de nuevo. A ver, déjeme ayudarlo a salir. Venga. ¡Púdrete, King! ¡Lo perdí todo por tu culpa! ¡Yo no lo hice! ¡Púdranse! ¡Que se pudra alguien! ¡Un testículo! ¡Que se le pudran los dos! ¡Por el amor de Alan Greenspan! ¡Púdranse! Mi vida está arruinada. Supongo que supiste que voy... que voy a prisión. Sí, es cierto. Lo supimos todos. No quería mencionarlo primero, es todo. Por favor, seguramente le enviarán a un club campestre. First, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this girl? Remember my name. Blow, oh, oh. I said, baby, I do this. I thought that you knew this. Cecilio. Was? In Ihrer Anzeige stand geringe Kreditwürdigkeit kein Problem. Wie definieren Sie kein Problem? Denn ich kapiere nicht, wieso dieses Darlehen ein Problem ist. Tut mir leid, deswegen bitte ich Sie ja... Entschuldigung, Daddy. Ist schon okay, nur widerlich. Nein, nein, nicht Sie, Sir. Gut, hören Sie. Was wäre, wenn ich alles hätte, bis auf die 30.000 Dollar? Ruhig bleiben? Sir. Sir, hören Sie bitte... Man, da habe ich wohl nicht richtig hingehört. Sie sind bestimmt einer von diesen Kredithaien. Dann schnappen Sie mich. Sie sind der Löwe und ich die arme Gazelle. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen jetzt mal meine Tochter. Erklären Sie ihr mal, warum sie in einen Bezirk zur Schule gehen muss, wo es vor Gangs wimmelt und Kinder haufenweise umgebracht werden. Umgebracht werden! Hier, sagen Sie es ihr. Los, mach, was ich dir beigebracht habe. Warum wollen Sie, dass man mich umbringt? Nein, nein, umbringt. Warum wollen Sie, dass man mich umbringt? Aufgelegt. Weil du niemals das tust, was ich dir sage. Du bist krank. Ich bin nicht krank, ich bin verzweifelt. Liebling, uns bleibt nichts anderes übrig, als weiter zu sparen. Ich brauche jetzt ein bisschen Liebe. Nimm mich mal in den Arm. Küss mich. Besser so. Ist ja widerlich. Komm schon, nimm deinen Saft und deine Mappe. Nächstes Mal gibst du dir mehr Mühe. Weinen kann doch nicht so schwer sein. Mi amor, esto no tiene nada de sentido. ¿Por qué te contrató? Porque cree que fui a prisión, amor. ¿Ves? Esa es la parte que no entiendo. ¿Por qué le dijiste eso? Yo no le dije. Él lo asumió. Él lo asumió. Sí. ¿Y qué razón le diste para que asumiera que fuiste a la cárcel? ¿Que mi piel es negra? Es una locura. Oye, no sé qué te parece loco. En 30 días tendremos el dinero. La casa será nuestra. ¿Cuál es el problema? El problema es que jamás va a creer que estuviste en la cárcel. Mira, amor, soy tu esposa y te lo voy a decir directo. No eres un tipo rudo. Yo no tengo que ser rudo para ser rudo, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es cambiar mi voz, hacerla profunda, hablar así y ser tan estereotípico como él cree que soy. Justo ahora estoy siendo rudo. Sí. Esto es ser rudo. Y te sale muy bien, cielito. Buenas noches. ¡Perra, no me des la espalda! ¿Qué demonios acabas de decirme? No, déjame, ¿eh? ¿Qué dijiste, grosero? ¡Déjame! ¿Qué haces? ¡Te amo! ¡Estaba jugando! Bruja. ¿Qué dijiste? ¡No dije nada! ¡No dije nada! ¿Quieres ver The Notebook? ¡Te amo! ¡Y a Micaela! ¡Te amo a ti! ¡Buenas noches! The Tonight Show con Jimmy Fallon. Está llamando al buzón de voz de Martin Clark. Deje un mensaje después del tono. Hola, ¿papá? Soy James. Quería saber si hay noticias de los investigadores. Todavía te quiero. Gracias. Oí una extraña historia tuya sobre James King. Sí, sí. Escuché que tú estabas en la fiesta donde fue arrestado. Sí, yo no tenía idea de que iba a cantar para un monstruo. No sé si puedo explicar lo que es aceptar dinero de una persona así. Te dan ganas de devolvérselo, pero sería peor porque entonces él se lo quedaría. Y fue esa sensación de impotencia que sentí porque nuestro proceso creativo tiene un precio y eso me inspiró para escribir esta canción que va a estar disponible en iTunes a la medianoche. La tocaré. Adelante. I can't see through walls and I can't read your mind. But if I did, I'd find that man James King is a great big turd. I mean the small, small kinds. But that sh** man, James. Escucha esto. ¿Qué te parecería ganar $500 solo por decirme cómo es la cárcel? Sí, no quiero decir eso, Russell. No debería tener que decirlo. ¿Por qué? ¿Qué? Bien, bien. Parezco Bill Cosby en Marica. ¡No! ¡Ni siquiera uso caquis! Russell, ¿puedes ayudarme con lo que te estoy pidiendo? Desde el principio. No, desde el principio. El primer día en prisión. Oh, ¿desde el primer día? Oh, ¿acaso no hay calentamiento? Qué triste. Russell, perdón, ¿se oyó un disparo? ¿Tienes que colgar? Está bien. Adiós. 22 días para la prisión. ¡Listo, imbécil! ¡Listo, imbécil! ¡Listo, imbécil! Sí, así. ¡Ah! ¡Ya voy! Rita, Micaela, las pruebas, prueba. ¿Estás listo, imbécil? ¡Un segundo! ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás listo, imbécil? ¡Ay! ¡Cómo arde! ¡Gas pimienta, marica! Regla número uno, siempre estás alerta, ¿oíste? Porque adentro siempre hay alguien esperando para hacerte pedazos. Empieza la escuela de la prisión, perra, y ya estás reprobando. ¡Ay, qué bueno que te contraté! Esto es lo que necesito. Bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Pero qué? ¿Cuántos tarados viven aquí? A ver, hay que empezar. Este es mi programa de preparación para la prisión. Si sigues esta guía y haces exactamente lo que diga, vas a sobrevivir en la prisión. Preparación mental. Listo para las duchas. ¿Qué es la cajuela? Tranquilo, niño. No estás listo aún. Tú eres el maestro. Y quiero que sepas que haré lo necesario para sobrevivir y recuperar mi vida. Excelente. Porque, ¿sabes qué? Vas a tener que esforzarte como nunca lo has hecho. Bueno, cuando estuve en Harvard me enfrenté a unos retos muy duros, pero me armé de valor y lo superé. ¿En Harvard te violaron por reprobar un examen? Creo que es más como en Yale. Sí. Ay, perdón. ¡Cierra la boca! Desde este momento esta ya no es tu casa. Es San Quintín. ¿Te quedó claro? Okay. Desde ahora esta será tu celda. No puedes salir sin mi permiso. Ahí. Muy bien. Para que duerma, señor. No tenemos tiempo. Vayan a terminar de convertir esto en una prisión. Será un placer pagar sus muchas generosidades. Pongan eso ahí frente a las estatuas, sí, con pene. Sí. James, escúchame. La clave de sobrevivir en prisión está en seguir preguntas sencillas. Uh-huh. ¿Eres duro y sabes defenderte? Este es un raro momento de optimismo porque la respuesta para eso es un rotundo sí. ¡Qué bueno! Entonces veamos tu cara de perro rabioso. Perdón, ¿qué es el perro rabioso? ¡Perro rabioso! ¡Ay, no! ¿Qué estás diciendo, negro? ¡Llévate lo que quieras! ¡A ver, quiero verla! ¡No! ¡Basta, te lo imploro! ¡Como pitbull sin correa! ¡Eso es el perro rabioso! ¡Wow! Sabía que eras el adecuado para el trabajo. En prisión, la cara del perro rabioso es esencial para sobrevivir, ¿entiendes, James? Entonces, la idea es que haga una cara que transmita que no tengo problemas con hacerte daño. Sí, exactamente. Es lo que quiero que transmitas. A ver. Sí. Pésimo. No, está horrible. ¡Ira! ¡Demuéstrame ira! ¿Por qué estás feliz? No estoy feliz. Estoy tenso y agitado. Hazlo, tú puedes. Ah, ¿ese es tu perro? ¿Ese es? Sí. Tu prometida te dejó, ¿no? Es cierto. ¿Y estás feliz por eso? ¡No! Entonces enójate. Te dejó y ahora ¿qué hace? Debe estar de rodillas, chupándosela a alguien en el asiento atrás de un auto. ¡Cierra! ¿James? Por favor. Le extraño mucho. ¿Y ahora qué demonios haces, James? Soy un perrito triste. ¿James? ¿Crees que esa estrategia puede funcionar? No, no creo. No creo que sirva esa estrategia. Oigan, escúchenme todos. Estoy extremadamente triste. No me ataquen sexualmente. Ya estoy demasiado triste. Compañeros, mi corazón ya fue violado. Ya no quiero seguir con esto. Cambiemos. Sí, olvidemos el perro rabioso. ¿James, sabes pelear? Por supuesto. Esquiva, esquiva, esquiva. ¿Qué? Esquiva. ¿Te cambiaste de ropa para eso? Entrada. Entrada. Así. ¿Qué demonios estás haciendo? Se llama capoeira. Es un arte marcial brasileño. Pero que no te engañe su belleza y su gracia. Puede ser muy letal. ¿Eso es letal? ¿Eso es letal? Apuñalado. Ay. Apuñalado. Basta. Apuñalado. ¡Guardias! Apuñalado. ¡Guardias! Mira. Apuñalado, apuñalado, apuñalado, apuñalado. ¿Qué demonios haces, amigo? ¡Esto no te va a salvar en San Quintín! Tal vez no, pero no has visto mi patada Benzao. ¿Tú qué? Mi patada Benzao. ¡Benzao! Mira qué tontería hiciste. Apuñalado. Apuñalado. Estoy muerto. Apuñalado. Apuñalado, apuñalado, apuñalado, apuñalado. 21 días para la prisión. Oye, James, te lo juro, no puedo ni imaginarme lo que debes estar pasando. 5 minutos máximo. Me da hablar contigo. ¿Qué noticias hay de los investigadores? ¿Los investigadores? Hatter chinos. ¿Están seguros? Oye, no estoy loco, ¿no te dije que dejaras el teléfono? Deja el teléfono. Oye, ¿con quién estás hablando? Es, Darnell, me está ayudando. ¡Tu tiempo se acabó! Tengo que colgar, te llamo después y me dan más tiempo de teléfono. ¡Cuelga ya! Era importante para mí. Si tienes una fila de convictos esperando para usar el teléfono, no quieres hacerlos enfadar, James. Le voy a partir la cara, señor James. ¡Rusa! Mejor cuídese en el patio, marica. Ay, no soy marica. Muy bien, eso. Oye, tenemos un problema. ¿Qué cosa? James estaba hablando con una persona. Ay, no, no, él confía en usted. Jamás atará cabos. No, basta, Peter, basta. Esto es culpa tuya. ¿Por qué? Porque tú no lograste que aceptara el trato. En lugar de que fuera prisión, le diste 30 días para andar por ahí, dando vueltas y estropeando todo el plan. Tenía que verse verdadero. Si vendes la pelea, no te tiras en el primer round. ¿Bien? No lo quiero suelto, haciéndola de detective con alguien más. Vigila a mi ex futuro yerno y averigua quién es ese tal Darnell. Ya voy. Enseguida. Listo. James, escucha, vas a tener peleas en la cárcel. ¿Sí? No tienes que ganar las peleas, pero tienes que mostrarles que no te da miedo defenderte. Tienes que acostumbrarte a pelear. ¿Ves a esos de allá? Hola, ¿a dónde van? Sí. Quiero que vayas y pelees con uno de ellos. ¡Estás loco! Son bestias. Me romperán la espalda. Bueno, así son los que verás en San Quintín. Tienes que quitarte ese miedo. Quiero que vayas y le pegues a ese grandulón en la boca. Por Dios, el corazón me va a explotar. Está bien. Hola, nenes. ¿Y tú quién eres? Quiero pelear contigo. ¿Qué? Escogiste el día equivocado para venir al parque. ¿Esto es una broma? ¿Has visto un perro rabioso? Te voy a dar tu perro, estúpido. ¿Qué fue eso, idiota? El tamaño de tu pene. Te lo voy a arrancar para que te lo comas. ¿Se lo haces a tu mamá con esa cosita? ¡Ven aquí, marica! ¿Dónde vas? Alto voltaje. Oye, ¿qué pasó con mi cancha de tenis? James, ya no te refieras a esta zona como tu cancha de tenis. Desde ahora es el patio. Entiende bien algo, James. El patio es la parte más mortal de la prisión. Es donde tomas tus pocos minutos de aire fresco y de sol. ¿Entendiste bien? Aire fresco. ¿Cuántas veces respiré aire fresco limpio, fragante, de lavanda y lo di por hecho? James, no me importa cuántas veces. Me da igual. Solo digo... ¡Cierra la boca, James! Tienes que ir con cuidado porque si pisas en el lugar equivocado en un mal momento, vas a acabar en un mal territorio. Y si no sabes pelear, eso no es bueno, James. No es nada bueno. Ahora, estás en la sección de los negros y tienes 2 segundos para largarte, blanco. O te van a aplastar. Está bien, Darnell. ¿Quién es Darnell? ¿Eres tú? Mi nombre es Leroy. Sí, entonces lárgate, blanco. Está bien. ¡Largo! Ya me voy. ¡Da la vuelta y largo! Ya me voy. Oye, ese... ¿Algún problema, gringo? ¿Darnell, qué haces? ¿Darnell? ¿Quién es Darnell ese? Hablas con el Carlos. Vuelve por donde venías, ese, o vas a tener problemas. Me estaba yendo de esa zona. Entonces vuelve allá con los negros, ese. Con Leroy. Que te vayas allá con los negros, porque es donde debes estar. Yo no creo que... Sí, debes estar con los negros. Vete. Me voy. ¿A quién demonios llamas negro, Carlos? ¿Fue él? ¿Ah? No. Te dije que te quedes con tus porquerías de tu lado. Carlos, llévate al Yankee contigo. Ya me voy. Oye, no lo quiero. No lo quiero. Es un amante de los negros, ese. ¿A quién llamaste? ¡Llévate tu porquería! Oye, oye, oye, te juro que... Te Oigan, juro que por te favor. Voy a picar, ese. Solo dense la mano. Aquí nadie se da la mano, gringo. Por la amistad. Tú vete a donde debes estar. No sé dónde debo estar. No lo molesten. Yo me lo quedo. Debe estar conmigo. ¿Quién eres tú? Soy Dante. No te metas con él, Carlos. Déjalo en paz, Leroy. ¿Eres una mujer? Lo soy si tú me lo pides. No quiero eso, no. No. Ya sé que ¿Me prestas tu bolsillo? ¿Me prestas tu bolsillo? Está bien. ¡Ya lo reclamé! ¡Ya es mío, Leroy! ¡Perra! ¡Tienes 2 segundos para soltar su bolsillo o te... ¡Suéltalo! ¡Tienes 2 segundos, perra! ¡No golpes ¡Te mujeres! ¡Te voy a dejar noqueada! ¡No golpes mujeres! ¿No quieres mi bolsillo? ¿No lo quieres? ¡No me importa! ¡Porque no puedo ser feliz! Oye, ese... No quiero esos pleitos domésticos frente a mí, mi gente. ¿Crees que yo quiero? Vayan a pelearse a otra parte, ese... ¿Eh? Gringo, llévate a tu bruja sucia a otra parte. Nos vamos a ir a... ¡No me digas sucia, Carlos! No era sucia cuando tú me buscabas. No era sucia entonces, ¿o sí? Era sucia entonces y eres sucia ahora, perra. ¿Y eso qué? Deberías, ¿y eso qué? Él no se análisis. Queja. Él no se no, queja. No, yo no me quejo porque no hemos tenido ninguna clase de interacción. Esta va a ser nuestra no, noche. No, oye, eso ese no mi va caballero pasar. Blanco. No te sálvame. Hagas esperanzas. No te déjame hagas montarte. Esperanzas. Déjame montarte hacia no, la seguridad. Me estás incomodando. No, ya dejes déjame. Que te metan en su pelea. Ya déjame. Que no te metan Roy. En su... Pregunta, ¿qué? Pregunta. ¿Hay pandillas francesas? Hablo francés, no con fluidez, pero sé decir... je m'appelle James. ¿Me puedo unir a ustedes? S'il vous plaît. Escucha, James, no sabes pelear. Y si no sabes pelear, te queda una opción y es ponerte en forma, baboso. ¡Dios! ¡Estás reprobando! ¿Qué? ¡Tengo un gimnasio de primera en la casa! ¡Hay gimnasio en San Quintín! 19 días para la prisión. 18 días para la prisión. 17 días para la prisión. Oye, oye tú. Quiero pelear contigo. ¿Qué dijiste, idiota? Que peleemos, estúpido. 16, 15, 14 días para la prisión. Miren su cara. Parece que ya lo están violando ahora. Disculpe la molestia, pero tengo que pelear con usted. Estuve en Vietnam y me la pasé increíble. ¡James, tienes que soltar un golpe! ¡No tú! First, I'm the realest. Realest. Drop this and let the whole world feel it. Let 'em feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like. giving lessons in physics, right? I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. 12 días para la prisión. Tu entrenamiento no va bien, James. Y francamente, siento que no das el 100%. Y como tu experto en presiones, eso me preocupa. Porque mi trabajo es prepararte. Por fortuna, tengo un plan. Ah, gracias a Dios, qué bueno. Tendrás que hacer sexo oral. ¿Qué? Ay, Dios. Entonces, dije que tendrás que hacer sexo oral. Ya te escuché. ¿Ese es tu plan? Sí, solamente digo que si la vida te pone un pene en la boca, le sacas jugo. Sacar jugo no suena mucho después del sexo oral. Está bien, pero el punto, James, es que sé de qué hablo. Y hablamos de supervivencia. Sí, entiendo. Porque así fue como sobreviviste. No, no, ¿cómo? Cierra la boca. Eso no es cierto. Sobreviví con estas. ¿Se los hacías con las manos? No, no. Maté con estas. Esa es la diferencia entre tú y yo. Y por eso vas a aprender a chuparlo. ¡Acéptalo! ¿Dónde encontraré un hombre que...? Estamos en el Bistro Ivory's. Mira alrededor. Es el restaurante gay número uno de Los Ángeles. El brunch más coqueto en 3 años seguidos. ¿Pero cómo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo literalmente? Le dices que quieres chupárselo. Amablemente. Ah, hola, soy James. ¿Te molesta si te lo chupo un ratito? Yo soy James. Te lo quiero chupar. ¿Y te lo quiero chupar? ¡Exacto! Ve al grano, así lo hacen ellos. ¿Y si me dice que no? No va a decir que no. Es un hecho científico. ¿De acuerdo con quién? ¡Penepedia! ¿Qué importa? ¿Y eso qué? ¿Esa página existe? No, James, es algo ficticio. De pie. Vas a ir a esa barra con él, con ese de allá. Párate, ve con él y amablemente pídele que te deje hacerle sexo oral. Ay, Dios. No puedo creer que voy a hacer esto. Supervivencia. Ve a sobrevivir. Ay, está bien. Lo voy a hacer. Sí, ve a hacerlo. Está bien. ¿Qué pasa? ¿Lo vas a hacer? Sí, sí, lo voy a hacer. Digo, estuve nervioso la primera vez que fui al karaoke, ¿no? Sí. Solo subes y cantas. Qué pésima plática, ¿qué esperas? Me lo llevaré a la boca. ¿Sí? Te voy a chupar el pi. El pi. Esa cosa que tienes ahí. A eso vinimos, ¿no? Me lo voy a llevar a la boca y te lo voy a chupar. A eso. Hasta el fondo. Estás solo. Creí que necesitabas compañía. Oh, ya entiendo qué pasa. ¿Crees que puedes... ¿Que puedes conquistarme? Oh, qué interesante tema de conversación. No, pero no, esa no fue una invitación a que te sentaras. Tú eres como un 6. Gracias. No fue un cumplido. No es un buen número. Yo soy como un 9. Si quisiera entrar en este juego, el juego gay... Ajá. Por cierto, el juego gay es un juego que puedes ganar. No es porque no quiero participar. Dije sí. Si quisiera hay un lugar jugar en la banca por si quieres unirte. No, porque yo no estoy en la banca, amigo. Ah, eres titular. No soy gay, comprende. Vine a apoyar a un amigo que hace cosas de gays allá. Perdón, me llamo Chris y soy tu regalo de Navidad anticipada. Sí. ¿Dónde estás, James? Vamos, hombre. ¿Tú esto me va a ayudar a la larga. No me apuntes con eso. Solo hay que divertirse, ¿no? Sí, diviértete. Sí. Chúpalo. 3, 2, 1, a la boca. Es mi última oportunidad. ¿Estás dispuesto a entrenar tan duro como puedas? Porque no vas a dar ni un solo paso atrás. Lo haremos y lo haremos duro. ¿Listo para ponerte duro? Estoy listo para ponerme duro. Vamos, muéstrame tu dureza. Te lo voy a demostrar. Voy a ser duro y te voy a enseñar cuánto. Eso quería oír. Vamos a ponernos duros. A chupar penes de la fuerza de los hombres. Solo personal autorizado. Púdrete. Que se te pudre el pene. Cerdo. Oye, vete. Quítame tus senos de la cara. O te enseño mis senos. ¿Qué haces? Practico hablar agresivo para que los reos me puedan respetar. Déjame oírte. Está bien. Oye, hombre. Te voy a hacer un nuevo trasero. Tendrás que hacerlo mejor, James. Te voy a hacer un nuevo trasero y te voy a coser el anterior. Mejor, continúa. Te voy a torcer el miembro. Te voy a hacer la perra de mi perra. Vas a ser mi tátara perra. Sí, vas a tener 20 likes en Insta miembro. Si te veo por aquí de nuevo, te voy a poner un hashtag en las nalgas a ver cuántos clics te dan. Tranquilo, ya cálmate. ¿De dónde vino todo eso, James? Oye, hijo, eres una decepción para tus padres, con quienes me acosté. ¡Ay, Dios! James, eso es demasiado. Tienes que estar loco para decir eso. Esa locura es buena. Gracias. Tengo como 6 horas más. Qué bien, James. Está muy bien. ¿Me gustó? Bien. Me gustó mucho. Muy bien. Espero que hayas sellado tu tarjeta de miembros, porque el octavo pene es gratis. ¡Apuñalado! Nada mal, James. No, nada mal. Mejoraste. Pablito clavó un clavito en la cabeza de tu penecito. Sí. 10 días para la prisión. Hola, hola, hola. ¿Listo para el trabajo de hoy? ¿Ah? Hola. ¿Qué es todo eso? Ah, son picos. O navajas. En Escocia las llaman chips. De hecho, hice esta para ti. ¿En serio? Sí. Para darte las gracias por tu trabajo. No, James. Hermandad. Me encanta, está linda, increíble. Wow, wow, wow, wow, wow. No, la tomes por el filo, ¿nunca habías tenido una en la mano? ¿Ah, sí? Sí, no, no, no, mi compañero de celda la usaba siempre, no me gustan. ¿Ah? Siento que dan muchos problemas, si la sacas en el patio, alguien viene y te la quita. ¿Y entonces qué haces? ¿Me entiendes? ¿Qué carajos? ¿De dónde salió? Aprendí a usar la cajuela. Oh, ¿la...? ¿Sí? ¿La metiste en la cajuela? Mira. La parte del cepillo eléctrico aún funciona. Oh, no. Oye, James, apágalo. Apágalo, quítamelo de enfrente. Puedo encenderla sin manos. No, no, no quiero verlo. No quiero ver ese truco. Guárdalo de nuevo. ¡Dios! ¿Lo guardo de nuevo? No, no, no, no, no, no, no. Espera, por favor. ¿Quieres que te enseñe cómo? No, lo dejamos para otro día. Empieza con una simple inhalación a la inversa. James, ya basta. Y con una relajación simultánea del esfínter. Está bien, no quiero saber. ¿Seguro? James, estoy muy seguro. Pero ahora contéstame algo. Sí. Cuando llegué, estuve tocando, toqué todas las navajas. Sí. ¿Estuvieron... en la cajuela? Sí, estuvieron en la cajuela. ¿La mayoría? Sí. ¡Ah! 8 días para la prisión. Vamos a simular un motín de prisión. Esta es la situación más peligrosa de todas. Los prisioneros tienen miedo, los guardias tienen miedo. La clave para sobrevivir es no tener miedo. Ay, Dios. ¿Qué va a pasar? Cecilio te va a lanzar algunas cosas. Unos gallos, unos vagabundos deformes, lo que encuentre. Él está muy emocionado por esto. Ok. Espera. ¿A mí no me tocan protecciones? No, no tenemos tanto tiempo. ¡Cecilio! ¿Por qué no escucha, tenemos James, tiempo? ¡No lo olvides! ¡No tengas miedo! ¡No sé! ¡Música! Estoy bien. Espera. Solo es el vino. Solamente es vino. Ay, me siento muy bien. ¡Ay, qué horror! ¿Qué? No lo toques. Ahí terminó el otro. Sí, ay, tranquilo, no. Siéntate. Es una navaja. Solo es una navaja. Sí, lo sé. Escucha, lo no sé. Tengas miedo. La voy a sacar. Okay. ¡Oh, por Dios! Es como un anzuelo. Mientras más lo jalas, más profundo se tranquilo, entierra. Está bien. Mi esposa es enfermera. Vamos con mi esposa. Sí, sí. ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Eso no debía pasar! ¡Lo traigo en la cabeza! James, escucha. Ya no quiero mirarlo porque ya empiezo a sentir. ¡Ay, no! ¡Estoy asustado! Lo sé. Quiero concentrarme. Tú mantén tu cabeza. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Lo clavaste más adentro! ¡Ay, Dios! ¡James, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname! ¿Se me cerró el ojo? ¡No! ¡Contéstame! ¿Se me cerró el ojo? ¡Se ve bien! ¡No! ¿Sí? ¡Sí, sí! ¿Se ve bien? ¡Se ve bien, amigo! ¡Bien! No tienes nada. Juguemos a algo de memoria, ¿sí? Concéntrate. Sí. ¿Qué? Dime los 12 meses. Meses. Uno. Dos. No. Cuatro. No. Verano. Navidad. ¿Qué? Patata al horno. ¿Cuál es patata al horno? Oye, ¿olvidé uno? No, fueron todos. Así es, son los 12 meses. Gracias por llevarme a la universidad, papá. ¿Qué? Oye, ¿qué te pasa? No te pongas a llorar cuando me dejes en el dormitorio o voy a empezar a llorar. Te quiero, papá. Yo también. Aquí es donde me voy James. A bajar. ¡James! ¡No! ¡Ah! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¿Estamos en Coachella? ¡No, James! Rita, gracias una vez más por sacarme el cuchillo. Micaela. Señorita. Pero él lo está haciendo. Está muy sabroso. James. Calma, ya basta. No tienes que comer así. Estás de licencia. Lo siento. Es parte de mi entrenamiento. Si alguien se mete con tu comida, eres un marica. Está delicioso. Oye, tienes que terminar con esto ahora mismo. ¿No entiendes? Va a acabar muerto antes de que llegue a prisión. No es verdad. No. Darnell está haciendo un gran trabajo. Es un buen maestro. ¿Oíste? Y un gran amigo. Lo que no comprendo es cómo acabó en prisión en un principio. Sí, yo tampoco. Oye, Darnell, ¿ya le contaste a James la historia de cómo te encerraron? No. Bueno, no está listo para eso. Está Micaela en la mesa, así que... Bueno, es la hija de un criminal sentenciado. Es fuerte. Es verdad. ¿Por qué no le cuentas? Y no olvides ningún detalle. Me encantaría oírla. Creo que puede ayudarme. Está bien. Éramos como cualquier chico en el barrio. Yo, mi amigo Ricky y Dogboy. El nombre de Dogboy era Russell. Éramos muy amigos. Ricky era especial porque Ricky tenía futuro. Ricky era el mariscal de campo, ¿no? Iba a ir a la universidad. Él era nuestra promesa, ¿entienden? Nos peleamos con otros chicos. Esas cosas de pandillas. De camino a casa decidimos separarnos. Dogboy y yo dijimos, vamos para acá. Ricky quiso ir por el otro lado. Cuando Dogboy y yo salimos, vimos a Ricky en el suelo. Le habían dado un tiro. Corría él, corrí. Lo tomé, tenía su cabeza en el brazo. Lo miré y solo dije, ¡Ricky! ¡Ricky! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ricky! Él tenía futuro. Ricky lo tenía. Dogboy dijo, ven, levántate, está muerto, déjalo ahí. Me paré. Y Dogboy dijo, ¿sabes qué significa? Que tenemos que vengarnos. Ay, no. Y yo le dije, obvio que sí. Y conseguimos fogones. No sé qué significa. Que conseguimos unos plomos. No sé qué son. Significa que fuimos a conseguir armas. Vimos a los otros chicos esa noche y fueron 3 disparos. ¡Pap, pap, pap! ¡Eso es por Ricky! Claro. Vino la policía. Le dije a Dogboy que me echaría la culpa. Le dije, vete. Vive tu vida. Diré que yo fui. Vino la policía y eso dije. Yo fui a la cárcel. Diste tu vida y tu libertad por Russell. Pecaste de leal. Así son las cosas. Por eso lavo autos hoy. Tengo las manos ensangrentadas. Igual que Lady Macbeth. ¿Eh? ¿Como Macbeth? Sí. Eso. Wow, qué historia. Hasta parece una película. ¿Sí? Sí. Darnell, ¿por qué no le cuentas de esa vez que vino una señora blanca y te adoptó y te convirtió en un tackle ofensivo? Ya hablamos demasiado por hoy. ¿Ah? Llegó mi taxi. Tengo que volver antes de que nos cuenten. O Cecilio me meterá en el agujero. Le encanta meterme en el agujero. Te acompaño a la puerta. No, está bien. Gracias por todo. James, fue un placer conocerte. El placer fue mío. De niño, mi familia jamás pasó tiempo así, juntos. Tienen mucha suerte. Adiós, Michaela. Adiós, señor King. Adiós. Escucha, tu padre nunca fue a la cárcel, ¿ok? Sí, vi Boys in the Hood. ¿Con quién viste Boys in the Hood? Oye, no creí que lo hiciera. Claro que no lo hizo. Tienes que hacer algo que lo ayude de verdad. Él no va a durar en prisión. Ni siquiera duraría en mi escuela. Hola, habla James. Hola, habla Darnell. Oye, James, estuve pensando y creo que sería buena idea conseguirte más protección en la cárcel. Mañana iremos a casa de mi primo Russell y escúchame, James. Mi primo Russell y sus amigos son muy diferentes, amigo. Sospechan mucho de los desconocidos. Si vas, van a pensar que eres policía desde el principio. Necesito que hagas algo por mí para no crear ninguna situación peligrosa. Vístete. Me he visto como negro. ¿Qué estupidez dijiste? Te veo mañana. James, no hagas nada estúpido. Vístete casual. 7 días para la prisión. If I get hit, swinging on a big bitch, I don't know, man, I'm shitting on your whole life. Team, what they say about me? I don't know, man, fuck this on your biscuit. Lindo auto. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué estás disfrazado? De Lil Wayne. Es lo que usó en su última pasarela. Oh, Lil Wayne. Me dijiste que tenía que tratar de embonar. Entonces no dormí en toda la noche estudiando tu cultura. Perdón, ¿mi qué? Y a aquellos que dicen que el jazz es el único arte originario del país, yo les digo que escuchen un poco de Jay-Z, mi amigo. Oh, olvidé la ginebra y el jugo. Vuelvo a la casa. Yeah, I'm paranoid, I'm tripping. I've been smoking and sipping. I'm fooling around with two bitches, but I never made them f*** my missus. Ya basta. No trato de apropiarme de tu cultura. Qué bueno, le diré a los otros. Solo digo que el hip hop es una subcultura muy sofisticada y multifacética que le habla a diferentes tipos de personas. La música, la moda, la actitud, los pleitos. Mientras más leía, más escuchaba y más me sentía conectado a su rico tapiz cultural. Qué gusto me da. ¿Podemos terminar con esta conversación? Y no bailes. Creo que ya sé quién mató a Tupac. ¡Yo reto! ¿Y este imbécil? Hola. Te voy a dar un tiro. ¿Quién demonios eres? Hey, tranquilo, viene ¿Y conmigo. ¿Quién demonios eres tú, negro? Oye, Russell. ¿Tú quién eres? Disculpa. Hola. James King, administrador de fondos. James, ven aquí. Con permiso. No te creo, primo. ¿Este es el imbécil al que estabas preparando para la prisión? Bueno, necesito protección y esperaba unirme a los Reyes de Crenshaw. ¿En serio? Oye, no eres el primer blanco que veo. Mi oficial supervisor es blanco, pero tú, desgraciado, tú eres blanco como la mayonesa, de veras. No, tal vez si te pintas la cara, no sé. Oye, pero te reconozco algo. Al menos sabes vestirte bien, amigo. Mira, camuflaje y piel de jaguar es directo del manual del pandillero. Sí, eres como Lil Wayne, ¿no? Exacto, gracias. Escucha, Russell, él no quiere ser miembro. Sí, solo quiere que lo protejan mientras está en la cárcel. ¿Cómo hiciste con Darnell cuando se echó la culpa por ti? ¿Qué? Eso es. ¿Podemos hablar de eso en otro momento? Sí. No. Que no se hable de eso. Tú lo recuerdas, ¿no? Lo que hizo Ricky. No. Y el futuro, y te espantaste, y Darnell tomó el control de la situación. Ya basta. ¿De qué rayos habla? The Boys in the Hood, amigo. Ah, ya decía. Bueno. Mira, hagamos esto. Escúchame. Soy una persona justa. Y soy un profesional. Pregunta profesional. ¿Qué valor tiene tu vida? ¿Qué tal $1,000,000? ¿Qué tal $1,000,000? Que nadie se mueva, tranquilos, yo me hago cargo. ¿Qué tal $1,000,000? $1,000,000 suena a un 1 y 6 ceros con 2 comas separándolos. Sin embargo, por lo que dicen en CNN y el Wall Street Journal y todos los demás a los que escuchan, los que buscan las noticias, tú estás en quiebra, estúpido. Tus bienes fueron congelados, sin miras a ser descongelados en el futuro cercano. Entonces debes tener lo mismo o menos que este desgraciado manipulador bueno para nada, degenerado, sentado a tu lado. Lo que me obliga a hacerte la pregunta, ¿te estás burlando de mí? ¿Crees que esto es un juego? ¿Yo te divierto? ¿Por qué vienes a mi barrio y a mi casa y te presentas como algo que no eres y ofrecer cosas que no puedes cumplir? ¿Este estúpido te dijo que me mintieras? Ross, mira... Tú mejor no hables, primo. Creo que mejor me dices rápidamente qué planeas hacer para que te quite a los malditos de la cárcel de encima. Estás hablando con James King. Déjame crear riqueza para ti. La compra mínima normal para entrar al fondo Nexel es de 5 millones, pero creo que puedo meterlos usando una cuenta de corretaje. En otras palabras, liquidar 2 ladrillos de cocaína y reinvertirlo ahí. Y con el desempeño histórico del fondo, eso se va a duplicar de entre 3 a 5 años, lo que nos da $1,200,000 seguros. No puedes ganar tanto dinero sin cometer un crimen. Con el perdón de Balzac. ¿Qué dijiste que me vas a sacar? No, lo que vamos a hacer es que ganaremos el dinero de otras personas que hicieron una predicción opuesta en el mercado. ¿Vamos a llegar a quitarle su dinero? ¿Qué tan armados están esos idiotas perdedores? No me preocuparía. Les he quitado millones a ellos y... no se han vengado de mí aún. Idiotas perdedores. ¡Guau! Wow. Mayo es un maldito. Oye, lo hiciste bien esta vez. Tu amigo mayonesa es útil. ¿Sí lo vas a ayudar en la cárcel? Tendrá ayuda, pero no nuestra. En la cárcel lo que importa es el color. Necesita un grupo blanco, una banda muy blanca. Pero voy a hablar bien de él. 6 días para la prisión. ¿A esa banda debo entrar? Se ven medio racistas. No son medio, lo son. Son la alianza de blancos. Y es tu única oportunidad de sobrevivir en prisión. Entonces tienes que entrar y hacer que crean que eres uno de ellos. Es más, dime la palabra con N. Pero que suene insulto, dímela. ¿Qué? No, esa no es la palabra con N. A ver, James, te estoy dando permiso de decirla. En este auto la palabra con N se puede usar. Es una palabra cualquiera, dila. Ni así me siento cómodo. A ver, hagamos esto. ¿Qué letra sigue de la M? La N. Así es. ¿Y qué sonido hacen al gruñir los perros? Ahora di las juntas. N. ¡Ay, ay! Perdón. Perdóname, se me escapó el golpe. Te juro que se me escapó. ¡Wow! Y te di bien duro. Se me fue el puño, amigo. Fue un reflejo. No sabes cuánto... Ni siquiera lo entendí. Estaba diciendo otra cosa. Y me disculpo, James. ¿Qué quieres que haga? Ya baja del auto. Ve y hazte el duro. Embona con ellos. Anda. ¡Apaga la luz! ¡Qué carajo! Prestan su atención, por favor. Estoy buscando a alguien llamado Spider. ¡Es policía! Escucha, esa relación no puede girar en torno a él. Tú también tienes derecho a ser feliz, ¿o no? Y soy feliz. Estoy abierto a eso por nuestra charla. ¡Sí! ¡Qué gusto! Me encantó que me hicieras caso. Me encantó. Oye, eres el novio que no he tenido. Gracias. Sí, todavía no me he rendido. Hay tiempo, no. Las cosas cambian con el tiempo. No, no es cierto. No, eso no va a cambiar. Eso dices ahora. No, siempre voy a decirlo. Está bien. Bueno. ¡Oh, rayos! Oye, te tengo que colgar, ¿sí? Hablamos luego, diviértete. Es un club privado, pelo de judío. ¡Buen chiste, Spider! Sí, me lo merezco. James King, protestante. Pero Russell, de los Reyes del Crenshaw, me envió. Sí, Russell dijo que ibas a venir. Coco, como sea, iré a prisión y necesito protección. Pues bienvenido al club, Jimbo. ¡Perfecto! ¡Ay, gracias! Si quieres protección, tenemos reglas. Principios. Regla número 1. Si estás dentro, no te llevas con los negros ni con los mojados. ¿Tienes algún problema con eso, hermano? ¿Yo? ¡Claro que no! ¡Spider! ¿Por qué me tomas? Yo soy bien racista. Odio a los negros. ¿Qué? ¿A qué estás jugando? ¿Qué? Miren, soy tan racista que mi ajedrez tiene piezas blancas. Es confuso, pero no... No quiero que ganen las oscuras. ¿Qué dijo? ¿Qué sabemos de este tipo? Es un policía. Odio a los policías. ¿Qué les pasa? ¡Muerto! Yo no soy policía. Vamos a averiguar qué es. Decirles, ya que debe ser la primera vez que tienen que escuchar a un negro a la fuerza. Yo creo que tal vez deberían bajarle a su nivel. ¡Los negros no quieren hacerles daño! Bueno, técnicamente ahora yo sí, pero es por lo que ustedes le quieren hacer a este chico blanco. ¡Piénsenlo bien! ¡Busquen Tengo un sueño en Google, idiotas! Es un momento para aprender, personas. ¡Debería quemarlos a todos! ¡Corre, James! ¡Tráiganme sus cabezas! ¡Corre, James! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¿No pudiste decir negro? ¿Qué? ¿No notas la ironía de que me regañes por eso, Darnay? ¡No! ¡No! Esto me da volver a Crenshaw, donde es seguro. Mi corazón por fin se está calmando. ¿Y el tuyo? Sí. Estamos vivos. ¿Qué te parece si brindamos por haber escapado de los malditos nazis? Sí. De verdad eres inocente, ¿cierto? Sí. Completamente. Oye, James, si ese es el caso, ¿por qué no estás buscando a quien te haya inculpado? Eso hacemos. ¿Quién es? 4 días Martin para la prisión. Tiene un grupo de investigadores trabajando las 24 horas y me está manteniendo informado. Pero la pregunta del millón de dólares es, ¿quién falsificó mis registros de transacciones? A ver, explica. Bueno, esto es muy complicado de entender. No espero que lo captes a la primera, entonces pon mucha atención. Lo que hay que entender de fondos Wealthrop es que todo pasa por Martin. ¿Ok? Ok. El contacto con la cámara de compensación, corredores, acceso a registros, información de clientes, cuentas internacionales, instituciones y, por supuesto, la distribución de comisiones. Todo pasa por Martin. ¿Fue Martin? No. Es una broma. En serio, es sentido común, James. Mira. Todas las flechas apuntan a Martin. El único nombre en el pizarrón es el maldito Martin. Martin, Martin, Martin. ¡Por favor! James, tienes que pensar. Vas a ir a prisión si no demuestras que Martin lo hizo. Entonces necesitamos los expedientes maestros, que son registros de todas las transacciones hechas por cualquiera en la firma. ¿Y cómo lo conseguimos? Martin tiene la copia original en la misma computadora que tenía cuando inició la compañía. Tienes que ser el genio más baboso que... ¡De pie, James! ¡Olvida el pizarrón! ¿Sí? ¡Corre, James! ¡Vamos a la oficina de Martin! combate. Hola, campeón. ¿Viste el partido? Sí. Hola, campeón. Me llamo Ken. Trabajo aquí. Está en el gabinete. Necesitamos una manera de anular esto. Ya está. Ahí está. La misma computadora desde que fundó la compañía. Es su amuleto. ¿Amuleto? ¿Cómo no? No tiene conexión con el mundo. Ni email, ni internet, ni huellas. Ahí están. Los registros maestros. Eso necesitamos. Eso va a limpiar mi nombre. Pues no perdamos tiempo. Sácala. Voy a ir a prisión. Y lo más importante, no voy a ser la novia de nadie. Vas a vivir el sueño, mi amigo. Darnell. Sí. Me salvaste la vida. No sé cómo te voy a pagar. Ah, por favor. Ya, solo esta vez. Ya, sepárense. Dejen ahí el carrito y apártense de la computadora. Muévanse, muévanse. Te respeto por intentarlo, pero ya fue demasiado, James. ¿Qué haces? James, ¿qué haces? Perro rabioso, no, James. ¡Te va a disparar! ¿Estás loco o qué? ¡No! ¡Nos va a matar! ¿Quieres unos golpes? ¡Ah, demonios! ¡Unos buenos golpes! ¡Ay, Dios! Más vale. ¡No! ¡Oh, carajo! ¡El arma! ¡Toma el arma! ¿Qué? ¿Por qué no tomas el arma? ¡Tómala! Sí, la tengo, la tengo, la tengo. Sí, la tengo. ¿Te ves nervioso? ¿La primera vez que tomas una? No. ¡Imbécil, no te muevas! ¡O te baleo el trasero! ¿Baleo? ¿En serio? Yo le haría caso, es un criminal peligroso. Sí, pero vi su expediente. Es el más limpio que haya visto. Ni siquiera una infracción. Sí. ¿Qué? ¿No te dijo? Sí. Deja de temblar y dame el arma. Anda, dámela. Tienes el seguro puesto. ¡Oh, carajo! ¿Ves? Tiene el seguro. Ok. Ahora ya no. Martin tiene razón. Eres un idiota con suerte. No me den razones para buscarlos. Ninguno. No me veas como perro rabioso, James. Escucha, escucha, tengo mucho que explicarte. James, ¿podemos hablar de esto después de atrapar a este sujeto? ¡Traidor! ¿Traidor? Todo lo que me enseñaste era mentira. Y ahora estoy más fastidiado que el fastidio. El trasero de mi vida fue violado. Ya basta de tus quejas poco ortodoxas. Que no se te olvide. Cualquier cosa que me pase en la cárcel será tu culpa. Oye, no me vengas con eso, amigo. Ok, pude haberte mentido sobre la cárcel, pero hice mi trabajo. Te dejé listo. ¿Listo para qué? ¿La prisión de máximas mentiras? ¡Casi chupé un pene por tu culpa! No, no, tranquilo. Muchas personas se confunden. No, este imbécil va a meter la pata y nos van a auditar. ¿Por qué no hablas derecho? ¿Tienes 5 años de recibos, idiota? Y el club de strippers no cuenta como tu oficina. Esa es una señal clara, negro. ¡Maldito gordo cuerpo de postal! ¡Ey, cálmense! Son amigos, ¿no? ¿Jojo? Tienes razón. El club de strippers no es una oficina. Te estás ganando la auditoría, hijo. Pero tener la razón es más importante que la amistad, ¿eh? ¿Aprendan de mí? Perdí a mi amigo negro. No pierdas al tuyo. Abrazo. ¡Que se abracen, imbéciles! Perdón. No era mi intención. Lo siento. ¿Listo para unirte al barrio? ¡Más que puesto! Yeah. mayonesa, quiero que lo pienses muy bien, primo. Porque una vez que cruzas este portal, esta gente va a matar por ti. Toda una fraternidad de desgraciados te va a estar cuidando. Pero solamente hay una salida, y es que tu ataúd baje a la tumba. Entonces, desde este día, tendrás la protección eterna hasta tu partida eterna. Nos tomamos en serio lo que hacemos. Y si sales por la puerta y logras volver, te vamos a tomar igual de en serio. Hora de eliminar imbéciles. Roy es The Queen Show de por vida, maldito. Falta poco. A la calle. Oye, vuelve a salvo. Te lo juro, Shonda. Tenemos que irnos, Mayo. Adiós, mi amor. Vámonos, primo. ¡Oigan! ¡Soy Darnell! ¡Soy Darnell! ¡Soy Darnell! ¿Y qué demonios haces aquí? ¡Soy su primo! ¡Bajen las malditas armas! Sí, bájenlas. ¡Dios! ¿Cuál es tu problema? ¿Qué haces? Denos un segundo. Me aceptaron. Los reyes de Crenshaw pueden protegerme en la cárcel. ¿Y vas a matar a una persona, James? ¿Eh? ¿Perdiste la maldita cabeza? Debo hacerlo, no tengo elección. Eso no es cierto. He venido a decirte que podemos limpiar tu nombre, James. Pero tienes que confiar en mí. Tenemos que irnos, Mayo. ¿Mayo quién? ¿Quién demonios es Mayo? Yo soy Mayo. Es mi nombre de pandilla. Es diminutivo de mayonesa. Es por el color de mi piel. Yo se lo puse. Entonces, ok, ¿quieres ir con ellos? ¿Qué? ¿Quieres ir? ¿Qué haces? Le pongo ¿qué mis haces? Huellas a tu arma. Así, si vas a la cárcel, yo voy a ir contigo. Así que antes de que tomes una pésima decisión, quiero que pienses en eso. Ya. Está listo. ¿Eso es todo? ¿Se limpiaron mis huellas así fácil? Sí, más o menos, como nueva. Vámonos, Mayo. James, tienes una elección ahora. Tienes el camino correcto y el equivocado. Toma la decisión correcta, James. Obedece a tu corazón, amigo. James, tienes que confiar en mí, ¿sí? Ay, por Dios, casi lo hago. Casi mato a un cristiano. Ay, casi uso esta cosa. Oye, James, guarda esa arma. ¡Calma! ¿Cuál es tu problema? No lo sé. Solo todos me daban ánimos y me daban la mano y me daban su deliciosa marihuana. Y entre la hierba y las chicas, fue una ambrosía de sensaciones primogéneas y por un breve momento supe cuál era mi propósito. Ok, ok. Sin mencionar a Russell, es muy carismático. Es un líder nato. Me recuerda a Ronald Reagan de joven. Oye, gracias por volver por mí. Gracias por no hacer nada estúpido. Vámonos. Un día para la presión, 24 horas para la prisión. Bien, escucha esto. Descubrí que los residuos del auto de Martin eran de agua salada. Y también recordé el kilometraje, el motivo que tomaba fotos del tablero para evitar que las personas me acusaran de usar sus autos. ¿Las personas hacen eso? ¡Qué horrible! Sí, tú lo hiciste 3 veces. Creías que me despidieran y creías que me llamaba André. Como sea, Martin conducía los mismos 11 kilómetros a diario, pero la última semana condujo 90 kilómetros a diario. ¡90! Entonces lo que hice fue revisar un mapa y resulta que es la distancia exacta del viaje redondo a San Pedro. Agua salada, el océano, San Pedro. Tengo que descubrir por qué va a San Pedro. Eso es lo que no sé. Su yate está anclado en el puerto. ¿El maldito tiene un yate? Y una isla en Cabo Verde donde no hay leyes de extradición. ¿El maldito tiene un yate y una isla, James? ¿Trabajas para un villano de película de James Bond? Va a tratar de huir. No, si Mayo lo evita. Mayo y Chocolate. ¿Chocolate? Chocolate. ¿Ese se supone que es mi apodo? Ese es tu apodo. Pensaré en uno mejor. Tenemos todo el camino. Mayo y café. Mayo y jarabe. No quiero apodo. Dime Darnell. Acelera, jarabe. 23 horas 14 minutos para la prisión. Ahí está. Es su barco. El cabillete de mar. billete de Mark, idiota. Vamos. Oye, agáchate, James. Tienes que agacharte. ¿Son guardias? Eso creo. ¿Son muchos? Sí. Ahí está la computadora. Ya la vi. James, que te agaches. Islas Jean-Louis Marshall. Ay, no, ya van a zarpar. ¡Oh, rayos! Tendremos que saltar. Está bien. ¿Qué? ¡Suéltame la mano! Son los nervios. ¡Corre! ¡Daniel! ¡Si pude! ¡Suéltame la cara! ¡Cuento contigo, James! ¡Aguanta! ¡Aguanta, James! Que llegaron. Se van a hundir. Es el colmo. Paso toda la vida en Crenshaw y me va a matar un blanco de Beverly Hills. ¿En un yate? Lo siento mucho. Entrega la computadora, James. Piensa, acéptalo ya. La gente como tú carga con la culpa porque son débiles. Oye, ¿estás bien? James. ¡Maldita sea, James! ¡Por favor! La pena más dura que hay. 10 años en una prisión de máxima seguridad. 10 años de esto! ¡Dios! ¡Violan en San Quintín! Pero recuerda, solamente hay una salida. Y es que tú te ocupas. Si la vida te pone un pene en la boca, le sacas jugo. ¡Chupa un pene! Tu capoeira es fuerte. Ahora debes proyectar tu poder hacia el mundo. ¿Qué? ¿James? ¿Qué estás haciendo? Me han presionado mucho tiempo, pero llegó el momento. Lo siento. ¿Momento de qué, James? ¡Protege la computadora! ¡No quiero la computadora! ¡Pasadlo pensado! Capoeira no debe ser usado si el capoeira no es requerido. ¡Vámonos! ¡Al bote salvavidas! Sí, sí. Oye, esa capoeira estuvo increíble. Oye, pero también aprendiste cosas de mí, ¿verdad, James? James, ¿qué sucede aquí? ¿Pero qué le hiciste a mi barco? ¡Al demonio su barco! Tenemos las evidencias de que inculpó a su yerno, maldito enfermo. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Martín? ¿10 años en prisión? James, entenderás que nunca quise hacerte daño. Siento mucho cariño por ti, pero Himalayan Tiger quebró y necesitaba dinero de alguna parte. No tenía elección. ¿Eras tú o yo? Pues sí tenías elección. James, que se pudra. Vámonos. La próxima vez que quiera guardar evidencias de fraudes, compre un iPad. Vámonos, James. Uy, mira, nada más. ¿Alisa? James, papi, ¿qué hace aquí? Todo está bien, hija. James, tengo una maravillosa idea. ¿Por qué no vienes con nosotros? Empezaremos una nueva vida en Cabo Verde y nadie tiene que ir a prisión. Oye, ¿no quieres una enorme, enorme isla? ¿Sabías de esto? No, al principio no. Y cuando me dijo lo que pasaba, estuve muy molesta con él. Pero luego me explicó cómo pudo esconder todo el dinero y no le hizo daño a nadie. James, aún es tiempo de que tengas todo lo que quieres. Lo que quieras. ¡No! No quiero nada. Tienes trasero de blanca. Muy bien. Oye, James, ¿me puedes ayudar? Ya no tengo fuerza en los brazos. Rápido, ponlo en el suelo. Sí, sí, ya podemos irnos. ¡Demonios! ¡No lo puedo hacer! ¡Maldita sea! De verdad lamento que esto termine así. Pasando el rompeolas, mátalos. No tienes que hacerlo, amigo. No tienes que hacerlo. Bueno, papá, parece que pensaste en todo, ¿no? Siempre has estado un paso adelante. Excepto que olvidaste un pequeño detalle. ¿De dónde salió el arma? Primera regla de revisiones de prisión. Siempre incluye el ano. Alguien aprendió a usar la cajuela. ¡Ew! Así es. Traseros y bolas. ¿Me apuntas a mí o qué? ¿Así lo quieres? ¿Le apuntas a él? ¿Le apunto a Martin? Como sea, si yo muero, Martin se va. Tú decides. Dispárame y Martin resulta herido. Piénsalo. Está bien en tus manos, Gail. ¿Alisa? ¿Eh? Dale a ella. Dispárale. Tienes que dispararle de todos modos. No vas a dispararme. Perdemos el tiempo. La policía va a venir en un instante. Es cierto. Y hablamos de la policía de verdad. Los que van a venir en botes. Ajá. Con sirenas y con perros que saben nadar. Déjenme decirles. ¿Saben qué? Si van a mentirle al mentiroso, miren que su mentira sea creíble. Somos el servicio de Marshall de los Estados Unidos. Prepárense a ser abordados. Se están alojando a un fugitivo. Eso es. Eso es. Ay, no. ¿Cómo? ¿Recuerdas el brazalete que me dio tu abogado corrupto? Según mis cálculos, ya estamos fuera del límite del condado. Empiezan los cursos de prisión, perra. Y alguien se acaba de graduar. Salió perfecto. Fue perfecto. Genial, ¿no? Sí. Atención, Cali, que es el de mar. Somos el servicio de marcha de los... ¿A dónde van? Apaguen. Sí, ¿a dónde van? Martín. Abordaremos, por favor. ¿Qué? ¡Mira nada más, amigo! Ya sé. Sí, mírate. ¿Dónde pusiste? La traías atrás. Sí, la traías atrás. La computadora demostró mi inocencia. Martin fue arrestado por fraude, manipulación de evidencias y obstrucción de la justicia. Voy a llamar a mi abogado. ¿Papi? En cuanto a mí, me exoneraron de todos los cargos de malversación. Creo que lo logramos. Mayo y chocolate. Qué bueno que ya no la necesitamos. Es ilegal y no tiene registro. Oye, James, deberías deshacerte de esa cosa. ¡Arma! A Martin no le fue tan bien, pero aprendió una lección muy valiosa. Que sí violan en San Quintín. Y violan mucho. Shonda fue a visitarme todos los días. Nunca creí que en la prisión aprendería a amar de nuevo, pero eso fue lo que pasó. Oye, no, no, no, no, no, no ha terminado. ¡No ha terminado! ¡Déjeme! No es lo que creen, nos amamos. Sí. Ayudé al FBI a encontrar y a devolver todos los bienes que Martin robó. Y a cambio, descongelaron mis cuentas y supe dónde iba a invertir mi dinero. Hola, hermano. Qué gusto que viniste. That's just the way it is. Things will never be the same. Micaela, ¿estás orgullosa de papá? That's just the way it is. Me da gusto que te guste, amor. Things will never be the same. It's just the way it is. Oh, yeah. You gotta make a change. Sobreviviste. Te hiciste duro, Mayo. No, tú me hiciste duro. Dame un abrazo. Tú me hiciste duro. Tan duro. Me hiciste muy duro. Me da gusto verte, ¿sí? Amigo. Me da gusto verte. Hubo momentos cuando dejé de ser duro, pero pensé en ti y me hice duro de nuevo. Siempre te lo agradeceré. No es nada. Bienvenido a casa, amigo. Ven, sube el auto. Te ves bien, James. Burbujas de loco de Hollywood. Bienvenido al mundo libre, James. ¿Cómo quieres celebrar? ¿Sabes qué quiero conseguir? El Wall Street Journal. Una cerveza y será un domingo perfecto. First, I'm the realest. Realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this girl? Remember my name. Hot to blow. I said, baby, I do this. I thought that you knew this. Can't stand no haters and honest. The truth is that my flow retarded. It's beat. Stand geringe Kreditwürdigkeit kein Problem. Wie definieren Sie kein Problem? Denn ich kapiere nicht, wieso dieses Darlehen ein Problem ist. Tut mir leid, deswegen bitte ich Sie ja... Entschuldigung, Daddy. Ist schon okay, nur widerlich. Nein, nein, nicht Sie, Sir. Gut, hören Sie. Was wäre, wenn ich alles hätte, bis auf die 30.000 Dollar? Ruhig bleiben? Sir, Sir, hören Sie bitte... Ma'am, da habe ich wohl nicht richtig hingehört. Sie sind bestimmt einer von diesen Kredithaien. Dann schnappen Sie mich. Sie sind der Löwe und ich die arme Gazelle. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen jetzt mal meine Tochter.